quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Belleza natural, tiene una curva que me puede estrellar, nada es artificial. Sin maquillaje luce fenomenal, ella es original. Lo que se ponga le queda brutal, se ve radiante, interesante. Belleza natural, tiene una curva que me puede estrellar, nada es artificial. Sin maquillaje luce fenomenal, ella es original. Le queda brutal, se ve radiante, interesante. Desde que te vi, ya no es lo mismo. Me enamoré de tu belleza y realismo. No como la otra que son puro espejismo. Con su vanidad del tamaño de un abismo. Nada necesita para verse genial. Ya tiene incluida belleza natural. Hermosa sonrisa, su cara angelical. Con lo que tiene no le hace falta na. No le hace falta na. Belleza natural, inteligente y hermosa, con ella me quiero quedar. No le hace falta nada. Belleza natural, inteligente y hermosa, con ella me quiero belleza quedar. Belleza natural, tiene una curva que me puede estrellar, nada es artificial. Sin maquillaje luce fenomenal, ella es original. Lo que se ponga le queda brutal, se ve radiante, interesante. Belleza natural, tiene una curva que me puede estrellar, nada es artificial. Sin maquillaje luce fenomenal, ella es original. Lo que se ponga le queda brutal, se ve radiante, interesante. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Hola chicas, un lunes más, ¿cómo estamos? Muy bien y de buenas. Sale muy emocionada porque es lunes. Sí. Saludos a Rafa, yo tengo un amigo que odia los lunes, odia. Dice que ¿por qué no lo pueden quitar del calendario oficialmente? Pues sería un problema porque Luego sería martes, entonces no, desapareceríamos todos los días. Exacto, martes como lunes. Ah, exacto. Ya ves ahora que han puesto los días festivos en lunes, de todas maneras uno siente que el martes es lunes. Ay, sí. No nos quejamos por un doble domingo, pero sí por un lunes. Ah, no, por supuesto. Oigan, pues, programa número 52. Wow. O sea, ya estamos así como a la mitad de los 100. Sí, ay, ya nos falta menos para llegar a los 100. Sí, ya casi. Y hoy te... A ver, ¿te pusieron de acuerdo? Sí. Hoy venimos de Twins. Hoy tenemos un programa muy especial, muy natural, muy saludable. Hasta me bañé porque tocaba programa natural. No tenemos a Mariana conectada todavía. Ella nos va a avisar si le es posible o no conectarse. Ojalá que sí, pero todavía estamos en duda. Sí, ella nos avisa. Total, ya ha llegado en otros momentos medio programa. ¿Cuál problema, no? ¿Verdad? Pero por lo pronto, el día de hoy llegó nuestra invitada. Les voy a platicar un poquito. yo tuve el gusto y honor de conocerla en el pasado festival Flores y Colores de México, porque si no decimos de México, el buen Guillermo nos anda colgando. luego nos diría como el de Carnívoras Rangel, dice, es que en México hay un montón de festivales con el mismo nombre, ¿no? Exacto. Pues, bueno, no sé si sí, pero él quiere hacer mucho hincapié en que tiene que ser México. Entonces, claro. Bueno, cumplámosle el gusto. Yo la conocí a ella ahí porque yo soy fan de estas cosas naturales, ustedes lo saben. Sí. No es fácil, ya ahorita es un poco más sencillo conseguir, pero la verdad es que cosas de calidad y a un buen precio, no. Yo estoy muy peleada con esto de las cosas naturales, en el sentido en que a veces consigues, pero los precios son elevadísimos. Sí. Sí. Entonces dices, oye, o sea, yo entiendo, es natural, es todo tu trabajo de las manos, el echar a perder y todo esto, pero, ay, o sea, también hay que ponerse del lado del cliente y a veces a uno, ay, le anda así, asustando así de, el corazón. Ay, le tienta la mano, ¿no? Así, sí, ay, no. Pero yo, pues, como iba en plan de medio de comunicación, entonces, pues, me aventé ahí, pregunté qué tenía, qué no tenía, me hizo el favor de regalarme una crema para las manos, que en el momento no estábamos seguras si era acondicionador para el cabello o crema para las manos, pero es crema para las manos y es buenísima. Es como si fuera un jaboncito pequeño, tú agarras, te lo pones como si te fueras a lavar las manos y es la cosa más maravillosa del universo. Entonces, bueno, en el momento yo le platiqué, oye, fíjate que tenemos un programa de radio con unas chicas, así, así, así, ¿cómo ves? ¿Vas? Sí, claro que sí. En el momento me dijo que sí. Yo la puse en la agenda. Pues qué aventada. Y ya después que lo pensó bien, me dijo, ay, es que ya lo pensé bien. Y ya se sonrojó en este momento. Sí. Mira, pero bueno, luego nos da pánico escénico, pero no, pero te preocupes. No te, aquí estás entre chicas y además, pues... Ya vas a ver, al rato te vas a soltar y ni te vas a acordar que a mí no, nos va a decir, dejen sus micrófonos en paz, yo hago mi programa. Y se muchas le va gracias. A ir el tiempo súper rápido. Exacto. De hecho, sí. Tenemos con nosotros a Maritza Estrada y ella es la dueña, creadora, propietaria y demás, supongo, de algo que se llama Nibiru. Gracias, Maritza. Así es. Por vencer gracias el miedo. A ustedes por toda la mañana invitación. Estuvimos platicando y yo, tranquila, Maritza. Mira, esto es como los actores la primera vez que van a dar función. La verdad es que a todos nos da pánico escénico, pero una vez que estás ahí, te sueltas. Sí. Claro. Okay. Además, vamos a hablar de algo que yo supongo te apasiona Domine. Enormemente. Entonces. Sí. Ok. No, y ¿saben qué es lo más padre de esto? Es la primera vez que ella concede, una entrevista a un medio de comunicación. Así que es primicia. Se oye, no sé, como muy soberbio eso de la primera vez que concedo, pero es que es la primera vez que rompo el miedo, más bien. Oye, es la primera vez sí. que la agarran distraída. Sí, y además sí lo hiciste así, sí lo hiciste así, sí, pero, como de buenas. Pero chicas, la verdad no fue intencional, yo no sabía el pasado de miedo que había por ahí. Y pues la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención lo que tú haces. A mí me... Bueno, como nosotras somos chicas, falta una, somos cuatro, somos fan de lo que el trabajo que realizan las mujeres, sí. de la historia que puede haber detrás de una mujer emprendedora con su propio negocio o en conjunto con otras personas. Entonces, pues es lo que buscamos principalmente para traer como entrevista. Y déjenme les digo, yo ese día la vi de cabello azul, hoy me lo cambió, viene de cabello blanco, pero bueno, ya la tenemos aquí con nosotros. A veces también sí. morado y padrísimo. O como unicornio, no sé. ¿Manejas tinta orgánicos? No, ya me han preguntado, no sé, luego se acercan las señoras que lo traen así todo blanco como yo, me dicen, ¿traes como el tuyo? Yo digo, chin, sí me falta, pero... Sí, bueno, verdad. Pero ya sabes que tienes ahí sí. esa pequeña tarea, ¿no? Sí. Algún día todas tendremos el gusto de traer el cabello de todos colores. Como nos dé la gana y no sí. como nos impongan. Ya Andale. Estoy hablando, buenas tardes. Sí, ya, bueno, ya, miedo lo dejó en el carro. Sí, estoy segura. Oigan, pues, de una vez, ya para después comenzar a platicar en serio de todo esto, Vamos a mandar saludos. ¿A quién le mandamos saludos? Bueno, primeramente le mandamos saludos aquí a los compañeros en controles, aquí a Chuck, que es el que nos da santo y seña de qué hacemos y qué no hacemos. Que nos regaña, sí, y dice también cuando sí, cuando no, ya cállense, vamos a corte, bueno. Claro que sí, también a Ixbalanque, que nos tiene aquí con las bebidas consentidas. Ahorita si tú quieres alguna también. Sí, sí. De hecho ya vino, pero como no le hicimos caso, se fue. Y por supuesto también un saludo enorme y un abrazote al señor Sergio Funk, que es el regente aquí del barrio chino y de La Rueda, librería y café, que es desde donde estamos transmitiendo. Que por ahí está, sí, plática y plática. Se alcanza a escuchar, ¿verdad? Un poquito. Sí, y bueno, pues un saludo también a todos ustedes que nos están prestando sus oídos un lunes más. Sí. Esperamos que este tema les encante tanto como a nosotros y pues... Sí. Yo creo que sí les va a gustar porque nosotros las mujeres siempre somos de estar buscando alternativas, ya sea para maquillarnos, para vernos bien, para lucir bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conservar la belleza, sí. ¿Cuál Cleopatra? Oigan, pero yo les tengo una mejor noticia, que Maritza no nos trae opciones solamente para nosotras, también trae para ellos. Ah, excelente. Ay. Por si por allá hay algún chico que nos esté escuchando, agarra el tip, ¿eh? Exacto. Y pues antes de también que se nos olvide, aprovechando que ahora sí hay redes, Ale, sí. ¿Cuáles son las redes? Hace 8 días, estábamos incomunicados. Sí. Cierto, hace 8 días. Bueno, les recordamos las redes, nos pueden encontrar a través de Facebook e Instagram como Operación Bla Bla, y dejen su like, compartan, síganos y pues pueden dejar sus comentarios y todo lo que gusten ahí en las redes sociales, que ahí está también Marianita bien pendiente y todas nosotras también. Claro, sí. Que sí, de hecho también ahí en redes sociales les vamos a dejar también los datos aquí de nuestra invitada. Claro. Por si quieren conseguir los productos que más adelante nos va a platicar, pues ahí les dejamos los datos. Ok, excelente. Pues chicas, nos vamos a ir de una vez a corte para que al rato no nos diga Chac que ya, ¿vale? Para empezar a platicar a gusto. Vamos. Nosotros las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ok, pues ahora sí, chicas, estamos de vuelta. Ale, antes de, ¿por qué es tan importante usar cosas naturales? Bueno, lo más importante es que normalmente usamos productos, ahí también, así, yo me etiqueto ahí. Me incluyo, sí, productos que a la larga nos hacen daño a la piel o nos provocan, por ejemplo, granitos, erupciones y demás, pero los productos naturales te ayudan, bueno, yo investigué que te ayudan a desintoxicar como esa parte de la piel, pero forma natural, no nomás de, ay, si me pongo esto y ya. Pero no, el chiste es que te ayudan a que te veas bien sin maltratar tanto la piel, y es lo que a mí me interesaría saber, y yo creo que a las que nos están escuchando y los igual que nos están escuchando también. ¿Cierto esto, Maritza? Que todo lo que encontramos en el mercado, a final de cuentas, tiene algo que te va a hacer daño. Sí, no soy muy buena para recordar los nombres, pero si buscas, te vas a encontrar con muchos productos que tienen ftalatos, los contienen sobre todo los perfumes que le adicionan, contiene parabenos, contiene siliconas, un shampoo que te pones precisamente para que se vea lindo, se vea brilloso, como todo parejito, si sabes, todo liso, porque el cabello cuando se daña se vuelve poroso y eso hace que no se vea lindo. Entonces eso es algo de lo que ponen o incluyen como parte de su mercadotecnia, pero que lo único que está haciendo en tu cuerpo es estar saturando el folículo piloso, en este caso al adelgazarse, porque está saturado, se te cae el cabello, es débil, y así en cada artículo que te imagines. Si es un desodorante, tienes aluminios, tienes parabenos, obstruye tus poros porque los convierten en antitranspirantes, en lugar de ser desodorantes, le ponen unos perfumes bien chidos que parece, o sea, que parece como aquel chiste en donde te fuiste al baño, pero perfumas a pino y huele horriblemente a pino. Oye, o sea, es que así es, porque estás maquillando solamente las funciones naturales de tu cuerpo, además. Exacto. Entonces creo que tenemos que irnos un poco más atrás en qué consumimos y qué nos ponemos, que sea natural, sí, pero también aceptar que hay cosas que son naturales, sudas, sí, sí, sudas, sí, qué claro. Bueno que sudas, sí, preocúpate cuando no sudes, sí, o cuando sí. Tienes ya tantos años de unos desodorantes, no sé, un desodorante de aerosol lleno de aluminio, lleno de parabenos, en donde ya no sabes lo que es sudar, ¿no? Pero al rato tienes unos problemas terribles, sí. Que se van hasta riñones y cómo excretas todo lo que no te sirve y todas las toxinas que traes acumuladas. Fíjate, pasa una cosa muy chistosa, bueno, dos, una... Cuando me dejaste pensando ahorita cuando las cremas. Vamos a comprar una crema para la cara y ¿qué es lo primero que haces? La abres y la hueles. Sí. O sea, en lugar de fijarte a ver qué dice la etiqueta, yo por ejemplo tengo pleito con los olores. Para mí, si las cosas no huelen o huelen muy ligero, para mí es mucho mejor. Pero la nariz es algo que te lleva, o sea, eso es definitivo. Claro. En lugar de verle la etiqueta a ver si funciona, no funciona, alguna duda que te nazca de lo que leíste, ay no. Ay, huele rico, sí, me la llevo. Y no sabes si te queda, no te queda o qué te va a provocar, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y de los desodorantes, a mí me parece que entre más perfumados están, más es el olor exagerado que das a sudor. Exacto, es como sí, el ejemplo, ¿no?, que te daba de cuando vas a... Hay un chiste muy viejo. Ajá, atrás de un pino, algo así. Ajá. O sea, estás maquillando, sí, qué padre, crees además que no huele. Pero además eso de creer que hueles o no hueles mal, perdón, todos solemos, pues, ¿no? Claro. Y qué chido que puedas aceptar primero tu olor. Ayúdate a desintoxicarlo y te vas a dar cuenta que después de un tiempo de desintoxicar y de usar, como bien dices, este tipo de productos... Sí. Tu cuerpo no huele tan mal. Claro. Porque después, cuando ya no estás tapando esos poros, cuando ya estás permitiendo un flujo normal porque ya ayudaste, de verdad no huele tan mal y no necesitas un perfume como tal. Claro. Habemos muchas personas que estamos muy peleadas con eso también, no soy la única. Y los productos que manejo, que no produzco yo, son alianzas con chicas que han empezado también así y que tienen una mentalidad igual, en donde usamos extractos naturales, colores naturales, perfumes naturales, si bien es porque usaste un aceite esencial o un extracto y no necesitas el perfume como tal. Ay, qué padre. Entonces, ahí sí hay muchas posibilidades, sí. Hay muchas posibilidades, no las conocemos, no están explotadas, porque las campañas de publicidad obviamente pues te venden lo lindo y voy a los esquemas en donde uno tiene que estar así como tener ciertas características, sí, ¿no? Sí, sí. Aparentemente. O para, que si compras para que te veas lindo, ¿no? Porque sí. Todos lo van a reconocer. Exacto, o sea, exacto. Como si todos y si no hueles a eso, exacto. Axilas, ¿no? O sea, porque los perros, digo, llamo a los perros, ¿no? Pero, sí. Pero es a lo que voy. O sea, si nos permitiéramos eso, y luego la segunda opción, buscar productos naturales que me ayuden. Sí, es cierto. Es que el mercado no te dice que hay otra opción. No, no. Últimamente, yo no veo televisión abierta, pero últimamente se ven... como en los comerciales, un poquito más obligados a de repente poner ya las leyendas de es orgánico, no contiene esto. Claro, mira, pero es puro greenwashing, digo, no vengo a tirarle a nadie, pues. No, es que hablar de lo mío. Yo lo creo igual. Verdad, se vieron obligados porque empezó el mundo emprendedor en donde mucha gente desde antes, o sea, antes de que empezara todo este rollo emprendedor, mucha gente sí le tira a lo natural, al orgánico, incluso en áreas de medicina, de alimentación, sí, lo que quieras. Bien. Y entonces ha venido creciendo, ha venido para más. La pandemia te dio chance, ¿no? Y la pandemia invitó mucho a voltear, a regresar a ver a lo natural. Sí. Ojalá que todavía más gente lo hiciera. Ojalá todavía más gente se inclinara por hacer cambios de hábitos y hacer cambios de vida. Sí. Yo estoy de fijo en un mercado cada domingo y en un mercado te das cuenta de las dinámicas, incluso familiares. Se empezaron a acercar como clientas porque su generación abajo, que son los hijos, son los que conocen más estas cosas naturales debido a bazares y emprendedores. Se volvió como moda, pero la moda nos llevó a cambios de hábitos en casa, en donde la jefa de casa, los jefes de casa también, están cambiando toda una mentalidad y se van más allá a cuestionarse qué se ponen. Sí. Y luego, ¿qué productos cambia, qué productos uso para hacer cambios? Y eso está... No sabes, para mí es delicioso ver eso. Claro, no, y es que sabes que de verdad, o sea, te crea la conciencia de que agarras el producto, lees la etiqueta, obvio entiendes el 10%, uh-huh, pero vas y preguntas ahí en San Google y le dices, uh-huh, oye, ¿qué es esto? Y estás leyendo y tú, ¡oh! Tengo años poniéndome esto. Dios, ¿cómo puede ser? Y estamos hablando que, por ejemplo, a nosotras son labiales, rubores, uh-huh, maquillajes. Todo lo que usamos, todo lo que usamos tiene perfumes. Desde donde me digas, o sea, desde el talco para los pies, andale, empiezas desde abajo. Sí. Asuntos vaginales, toallas desechables, miles de cosas que para empezar por salud no deberíamos ni siquiera pensarlas. Lo que te untas en todo el cuerpecito, no sea ancho, largo, delgado, lo que quieras, si te pones en la cara y vete más allá de que te alimentas, digo, no es abrir el tema, pero estás hablando de desintoxicar, va junto con pegado, es imposible. Creo que muchas veces, no pensamos, la piel es el órgano más grande que tenemos. Claro. Sí. Entonces, desgraciadamente no hay como la conciencia de decir, ah, es que si me unto algo tóxico, pues mi cuerpo lo va a absorber, uh-huh, y como dice Maritza, va a llegar al riñón. Ajá, y me va a dañar. No, así como que dices, ay, ¿qué tiene que ver la cara con el riñón? Claro que no. Claro, probablemente pues, creas que es en porciones muy pequeñas, uh-huh, que no te van a afectar. No, hombre. Pero si yo volteo para atrás y digo, ¿cuántos años de mi vida, uh-huh, me he puesto? O simplemente yo odio dejar un beso, uh-huh, pintado, uh-huh, a quien sea, así sea mis hijos, ¿no? Entonces, toda la vida, ¿por qué no he usado indelebles? Es de lo más dañino. Sí, claro. Hoy tengo otra conciencia, ¿no? Pero primero estaba mi ímpetu, uh-huh, y no saber, no tener tan bien ese conocimiento, uh-huh, para hacer conciencia, uh-huh, y para entender que hoy hay, igual que yo, miles de personas que también, porque somos muchos, de verdad, somos muchos los que estamos favor de esto. En realidad, como diría una cantante que me gusta mucho, es volver a lo básico. Justamente como les mencionaba hace un momento, yo hablé de Cleopatra por poner un ejemplo, pero es que en realidad, o sea, si te vas un poquito atrás en el tiempo, ellos no usaban conservadores, ellos no usaban colorantes, ellos todo lo tenían que hacer en el momento, en los morteros, exacto. Que así es como trabajas en una cosmética artesanal, que así es, trabajas, o sea, de amorterito, uh-huh, y de cosas naturales. Con esencias, con lo que está de temporada, no andas haciendo nada sintético, porque lo que tienes a la mano, lo que está de temporada, es lo que usas. Y de hecho, lo que comentabas ahorita, Meche, yo me acuerdo mucho de un médico que me atendía. Yo siempre le salía, citan las huevas, ¿no? yo siempre le salía, oiga, doctor, es que compré suplemento de esto y suplemento de aquello y suplemento de aquello por la forma en que yo me alimento, ¿verdad? Y me dice el doctor, mira, Citlali, ¿cómo te explico? Acábatelos porque ya los compraste, dice, pero mira, la cuestión con los suplementos es igual que en todo, dice, la comida, los beneficios que te pueden aportar la comida, las plantas, todo, la manera en cómo te van a servir es comértelas directamente. Claro. Dice, los suplementos puede que tu cuerpo ni los registre y así como entraron se salieron. Y la porción que se asimila es mínima. Ándale. Y entonces, con las cremas, los shampoos, los desodorantes, pasa exactamente lo mismo. Sí. Si tú, mucha gente en efecto no tiene este conocimiento, pero como decías, Meche, todo lo que le pones a la piel, pues lo absorbe. Entonces, si le pones cosas naturales, pues las va a absorber y le hace un beneficio. Claro, si le pones cosas sintéticas, pues es igual que si comes Maruchan, ¿no? Exacto. Y todo va a aterrizar a tu torrente sanguíneo. Aunque sean mínimas proporciones, pero súmalo. Digo, yo me baño todos los días. Sí. Y si sumo cuántas veces al día me he embarrado cremas comerciales, o cuántas veces al día me he puesto, súmalo, pues, ¿no? Sí. Y es toda una historia. ¿Cuánto tiempo vas a desintoxicar y luego volver a...? Y que no se quede como una moda, ¿no? Yo hoy compro un shampoo sólido porque está de moda y mañana ya no quiero porque quiero probar este shampoo. Uh-huh. Es invitar a cambios de conciencia. Sí, claro. Hablabas de alimentación igual. ¿Y qué procuramos las personas que porque lo sé porque la mayoría de mis amigas, porque la mayoría de mis competidoras, ¿no? Ni siquiera puedo llamarles competidoras porque tenemos estas cosas en común. Sí. Estar buscando incluso que sean orgánicos, que no vengan contaminados. Es que déjenles digo, es vegana. Es vegetariana estricta. Sí, pues también un poco. Y fue un poco también invitación por salud. Yo tuve en alguna ocasión así como que rondaba cáncer, entonces había que cambiar muchas cosas. Sí. Cáncer de mama, entonces dejé como... todo este rollo de... Es que también es congruencia. Y cambiar a cosas naturales. Exacto. Congruencia, empezó a haber un chorro de congruencia. Y no buscada, ¿eh? Digo, más bien cuando volteé para atrás ya con mis hijos, de repente sí había cosas que se habían vuelto congruentes. Tenía que, porque ya cuando es tu salud, hasta que no te aprietan una muela, entonces ya. Entonces ya empiezas a modificar, a hacer cambios. Y creo que fue lo que pasó con la pandemia. Nos apretaron ciertas muelitas ahí que tenían que ver con la salud. Y esto ha sido más invitador, ¿no? Pones a voltear atención, a ver, ¿no? Ahí te comentaba la gente que va al mercado, las cosas de aseo y higiene son de primera necesidad en un mercado. Puedes decir cuál es el mercado, ¿eh? Es el mercado comercial. De Feria de Productores. En Club de Leones. En Club de Leones. Y ahorita estamos con otros dos mercados en domingo empezando. Pero en Feria de Productores ya tenemos un año. Hemos sido muy bien recibidos por la gente, porque la gente ahí va a buscar alimento. Sí. Y realmente Nibiru por ahora no tiene alimento. En algún momento tuvo un poco. Y es parte, porque es parte de ser congruente. Sí, claro. Es como seccionarte y enfocarte en algo. Porque ahorita, también abarcar mucho. Sí, claro. Y entonces, digo, yo prefiero enfocarme un poquito en corto, en algunas cosas, y eso está pendiente por ahora, pero digo, ha sido bien recibido porque la gente no va a buscar ahí jabones, para que me entiendas, ¿no? Ni shampoo, ni, o sea, están a la pasada y a lo mejor son parte de unas necesidades de un mercado, por así decirlo. Claro. Todo lo que manejo de Ixtle, tú lo conoces. Sí. Todos los cepillos, todos los talladores que son de fibra natural, por ahí vamos un poco también así medio entrada, Guillermo, por todo lo natural, por todo lo de Ixtle, y por el uso de productos naturales. Para flores y colores de México. De México, Guillermo, si me estás oyendo. Yo creo que sí, porque le avisé con tiempo que ibas a estar. Yo pero esa es que la sí. idea, y ha sido muy bien intencionado. Estos talladores yo empecé a meterlos porque mi hija me estaba pisando los talones. O sea, ¿qué onda, mamá? Ya no quiero fibras verdes y no he encontrado lo que necesito, ya te tardaste. Y así como, caray, he estado participando también con Tianguis del Recicle, que pararon un tiempo los bazares y ahorita están retomando. Entonces tengo mucha clientela, muchas mujeres, amas de casa, hombres también, porque en el mercado me doy cuenta que la vida no es como allá afuera en las tiendas, por supuesto. Digo, yo lo sé, ¿no? Pero te das cuenta de cerca. Hay mucha gente, muchos varones que se ocupan de lo que se lleva a su casa. Quizá un poquito que serían ellos temas que no serían. Y otro nosotros, voy a corregir, ¿no? O sea, no, sí soy feminista, pero no me gusta entrar en polémica, pues a lo que voy es como que siempre se dejó a que la señora de la casa se ocupara de esas cosas, ¿no? Pero y mi mamá muchos compra la pasta, exacto, sí. Hay ahora ya hay chicos. Echa, vente. Sí, me encanta porque van los chavos, pasan con las mamás, tengo abuelas que son de mi edad o un poquito más, y llevan a sus hijos adolescentes, o una chavita de 7, 8 años que su nieta le dice, no quiero que mi hija le compre un desodorante del súper, la traje contigo porque quiero un desodorante natural. ¡Qué genial! O unas toallas, o unas toallas sanitarias reutilizables, ¿no? Eso me encanta, eso es congruencia, eso es hablar, o sea, ser coherente. ¿No? Y es que, ¿sabes qué? A ellas, por ejemplo, si estás hablando de una abuela de 60, 70, a ellas les tocó, no había toallas sanitarias. Exacto. Con puro, Si te comparto lo que me comparten esas señoras, ¿no? Son las que más me... En el Festival de Flores y Colores de México, gracias, Guillermo, no tienes idea. Te voy a decir, tú, la chica... porque esas no las fabrico yo, es la marca Yeluna, la que más he tenido más cercanía en toallas sanitarias reutilizables, me fue a llevar ahí porque se me acabaron. ¡Wow! Las señoras que iban a comprar sus plantitas, te lo juro que pasaban a mi mesa y decían, traes unas cosas lindísimas, pero la neta no vengo a comprar esto, voy a comprar mis plantas y si me queda dinero, yo decía, regreso. ¿Es verdad? Bien, vienen a comprar plantas, estoy en Festival Flores y Colores. Regresaban. Y sabes que todas ellas se llevaban toallas sanitarias, la gran mayoría para, no tanto para ellas, muchas de ellas ya ni las necesitan, o simplemente un protector, pantiprotector, algo más sencillo, vaginales, mujeres, etcétera, temas de, ese es otro tema, pero a lo que voy es se llevan para la nieta, para la hija, porque quieren que vuelvan a usarlo. Ay, qué padre. Es que fíjate que a mi hija le encanta esto de Zero Waste, guaraguara, guaraguara, pero mi nieta yo quiero, se lo voy a llevar a y regresaban. Y si no, hubo señoras que volvieron al día siguiente, me dijeron, ya no vine ese día porque me llevé todas las plantitas, así como yo. Hasta fui a prestar. Las plantitas. Yo sé de alguien que pedía prestado para llevarse más plantas. Sí, yo también conozco el caso y les decía que mañana y hasta eso salía salvo en todas mis cuentas, si alguien me está oyendo y que de mal me lo recuerden, por favor. Pero volvían vivían porque se llevaban esas cosas. Sí. Me encanta, es parte de ser cuarentena, cambios de hábitos de vida. Perfecto. No sabes cómo me ha encantado. Es amigable para la piel y para el medio ambiente. Ay, además. Exacto. Sí. Vamos a ir a un corte más, chicas, y regresamos, porque esto está amenazando con ponerse mejor. La que no iba a hablar. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ya regresamos, chicos. Estamos emocionados sí, porque estamos viendo los regalos. Están muy padres, ¿eh? Estamos aquí. A ver, Maritza, descríbenos, por favor. Este es el set de caballero. Decíamos que incluye un cepillo. Ajá. Para que, porque a los chicos luego les da flojera. Es un cepillo con mango, es un cepillo, ajá, de madera, con mango de madera, no es tratada, porque la idea es que sea 100% compostable el día que tú lo deseches. Ah, perfecto. Ah. El material es ixtle de lechuguilla, son manos artesanas del estado de Hidalgo. Esto no lo hago yo, esto, todo esto me lo mandan de allá, son comunidades de Hidalgo. Ok. A los hombres no sé por qué les encanta eso de que les estallen la espalda, y como parece que no tienen mucho, todos se quejan, se compran su cepillo para tallarse la espalda. Una jabonera de bambú, porque los productos sólidos, luego no les damos el valor, para que te dure un producto sólido en el súper. Tiene otros aditivos, ¿no? Para que ahí te pueda quedar casi abajo del agua y te dura mucho tiempo. Los artesanales, normalmente hay que cuidarlos, ponerlos en algo que tenga hoyitos, una hojita. Para que pueda escurrir el agua. Para que escurra, exacto. Y que no se te consuman, ¿no? Son productos. Ese es un jabón. Muy rico, de verdad. Ese es un jabón de romero con menta. Es totalmente natural porque es una glicerina base vegetal. Uh-huh. Yo uso puros extractos, hierbitas. Este sí dice Nibiru. Sí. Ok. Y tenemos una para una brocha también de Ixtle para rasurar, y esta espuma para rasurar sólida. Puedo usarla caballeros o puedo usarse en las piernas las mujeres. Sí, claro. Esta es la bolsita, chicos, para caballeros. Sí. Les va a ir de maravilla. Sí. Tenemos acá una bolsita también linda para en caso de las chicas. Tenemos un cepillo también corporal para estimular de Ixtle natural. Son maravillosos para estimular la circulación. Por aquello de la celulitis, estos cepillos son geniales. Si alguien la conoce. Así es, si es que le han oído hablar de ella, es para cepillar el cuerpo. De todas maneras, oye, cuando llegas cansadita a tu casa, con las piernas como que te arden o algo, imagínate una vasita ahí con tu cepillo. Claro. Tenemos también una jabonera de bambú, todo esto es biodegradable, lo puedes compostar el día de mañana. Un jabón de avena con miel, totalmente natural también. Ay, las dos. Estos son desmaquillantes de tela, es algodón orgánico, con la idea de no estar usando algodones cada vez que nos limpiamos la cara. Ay, eso es buenísimo, porque entonces, se acaba uno los paquetes de algodones y ay, no quieres ni saber si se van a incorporar rápido al medio ambiente o no. Exacto. Pero es que, ¿qué más, no? Pues lo que usábamos antes, decíamos hace rato, las toallas, nada más es, bueno, volvió a mercado y la moda luego nos lleva a estados de conciencia. Eso es bueno. Muy bien por la moda. Un champú sólido de lavanda en una bolsita también de manta reutilizable y el día de mañana compostable. Este es el una pregunta. Por ejemplo, porque yo sé que el público va a tener esas dudas. ¿Cuánto más o menos aproximadamente, si te bañas todos los días, tienes el cabello largo? ¿Cuánto tiempo te dura un shampoo? Te dura de 80 a 90 lavadas, depende del largo de cabello, obviamente. Si tienes un cabello largo, te puede durar un mes, mes y medio. Uy, excelente. Sí. Si tienes un cabello corto, a mí me duraba 4 meses una barra. Ay, entonces, me voy a cortar el cabello. Depende de tu cabello, depende de si lo cuidas también. La verdad sí, claro. Es que yo si lo desocupo y lo pongo lejos del agua y en una rejita. ¿Cómo dices, sea, ajá, sí. Para, exacto, para ¿no? Que... Entonces, una pregunta, ya dime. Que manejas y como uno está mal acostumbrado a los productos que uno usa de... De la tienda. Tiendas. Sí. Pregunta, por ejemplo, en este caso, cuando usas uno natural, ¿también existe, por ejemplo, esas clasificaciones para cabello seco, para cabello graso, para cabello así? No estoy muy segura si la mayoría de los que venden y fabrican y producen shampoos lo tienen. Todos estos sólidos que yo manejo, sí, como el shampoo y el acondicionador, son en alianza con una amiga muy querida. Su marca es Five Cigaya. Ella produce todo esto y ella sí maneja las tres gamas: seco, normal y graso. Yo en los talleres que he tomado para aprender a hacer shampoos sólidos también los han manejado, pero en la venta al público no siempre, y eso puede ser un motivo por el cual no te guste un shampoo sólido, porque no sea el adecuado para tu cabello. Porque volvemos al olor. ¿A qué huele? ¿Cuál es el que más rico huele? Y dices, güey, este no es para tu cabello, tienes el cabello grueso y te estás llevando uno bien. O sea, pero me gusta. Sí. Hay gente que así se lo lleva y yo digo, está bien, digo, tú estás pagando por él, está bien, pero sí te voy a avisar que estés para cabello, ¿no? Porque entonces al rato vas a decir, tus jaboncitos son bien gachos, ¿no? Tu shampoo no sirve. No, pero no por eso, porque también tenemos que entender, tengo mucha gente que cuando salieron los shampoos sólidos, hace como unos 3-4 años, que la gente no los conocía, decía, es que todos me salen muy mal, o sea, no me sirven, es que a lo mejor no es para tu tipo de cabello. No, y es que era lo más común. O que la gente espera que haga espuma, ¿no? Es que no. Bueno, estos sí hacen una espuma brutal. No, pero es que sabes que... Para que no extrañes. Aparte hay una cosa, bueno, yo estuve, cuando yo comencé a utilizar shampoos sólidos, que es cierto, no todos me han caído bien, pero yo leí algo que decía que primero sientes de repente el cabello así como, como todo tieso, porque volvemos a lo mismo, hay una desintoxicación. Tú te llevas el frasco que dice para que esté suavecito. Y aparte le pusieron siliconas para que te brille y le pusieron no en mil cosas. Exacto. Entonces es un problema porque le dejas de poner todo eso al cabello, tu cabello vuelve a ser natural, pues oh my god, o sea, tu cabello no era así lisito, ¿verdad? Pero sí lo es, oh sorpresa, después de que usas estos productos, yo te doy 3-4 días para que tu cabello, que ya está limpio, que oxigena desde la raíz, que empieza a fortalecerse y que empieza a tener brillo propio. Sí. Entonces te das cuenta que tu cabello no está tan fregado como te habían dicho. Sí, yo corroboro eso, ¿eh? Sí, llega un momento ya donde el cabello sí toma una diferencia, toma como su cuerpo natural. Yo te lo digo, me quedé sin shampoo sólido, estoy usando uno de tienda y siento el cabello, ahora es todo lo contrario, ahora lo siento así como todo tieso, como que el cabello dijo, ¿qué pasó? Íbamos también utilizando un shampoo natural y qué pasó, ¿no? Entonces, sí se siente y el cabello resiente, eso es cierto. Sí, oye, es como si nuestro cabello tuviera una cruda, o sea. Ándale, pobre cabello. Yo tengo clientes que se han vuelto amigos, que me han hablado un domingo a las 7 de la tarde, me mandan un mensaje y me dicen, se me acabaron, pero ya cometí el error de que cuando se me acabó compré un shampoo comercial y no lo vuelvo a hacer. Sí. ¿Puedo ir a tu casa? Ha venido a recoger a mi casa a las 10 de la noche. ¿Es tu casa? Gracias. Digo, no todo el mundo, pero pues, pero ya es gente. No, pero ya tengo clientes que tienen 3 años así, ¿no? Y que en la pandemia luego me decían, si no puedes, yo voy por él. Porque ni por error harían lo que tú acabas de decir. Yo ya no. Mejor no me lo lavo, gracias. Sí, porque además ya lo compré y ya sé que no lo voy a usar una, ni dos, ni tres veces. Sí, sí, es cierto. Entonces. Sí, porque ya lo tienes ahí y dices, sí, ay, no, claro. Ya lo pagué, pues ahora me lo acabo. ¿Sabes? Y está bien, acábatelo, porque digo, lo tampoco peor está sería para estar que estuvieras. Tirando. Sí, claro. Sí. Compre. Yo te voy a platicar algo que a mí me funcionó en cierto momento cuando me quise decidir a ya no usar shampoo comercial. Fue al shampoo que tenía, que ahí decía que era de hierbas. muy verde, no sé qué hierba sería, pero verde. Le empecé a poner bicarbonato. Uh-huh. Y de ahí yo dije, es que sí funciona. O sea, uh-huh, de verdad funciona. Es otra cosa. Sí, claro. Hasta que caí, bueno, al ya shampoo sólido. Aparte, yo soy enemiga de esto de botes y botes y botes. ¿No? Además, sí, además. Entonces, sí, bueno. Pero, a ver, a mí me encantaría saber cómo llega Maritza, uh-huh, a esto. O sea, fue por, ya voy a hacer mi shampoo, ya no quiero, uh-huh, ir a comprar, ya me peleé con el mundo. O... Bueno, pelear con el mundo puede ser, pero... Siempre. No, sí, exacto. Pero no, fue muy chistoso porque yo soy rescatista independiente. Uh-huh. Soy muy animalera. Uh-huh. Mi amiga, la chica Jessie de Fipsy Gaia también. Y veníamos de rescatar algunos perros en común. Uh-huh. Habíamos tenido un caso de una perrita como... Un caso triste que, bueno, sí, y ya sí, sabes, no, luego lloramos, no. Pero ya sabes, en este como, hey, tenemos que operarla y no hay dinero, sí, vamos a vender medias, de todo quieres buscarle, ¿sí sabes? Sí, claro. Y entonces, como yo iba un poco más por la comida, un día me dijo, es que vas a terminar haciendo jabones de kombucha. Y ella acababa de regalarme kombucha. Ajá. Y entonces le dije, no, Jessie, le dije, no, idea. O sea, le dije, no sé, o sea, no he echado a andar ni siquiera mi kombucha, ¿no? Le digo, la tengo ahí todavía en hotel, y no sé hacer jabones, menos jabón. De mí, ¿te acuerdas? Me dijo, así quedó. Ella empezó a hacer los shampoos, yo arranqué con ella, le dije, porque yo tengo miedo, pánico escénico, ya sabes, ya hemos hablado de eso. Sí. Y mi primera invitación a un bazar, claro que no me fui sola, me fui con ella, uh-huh, pero así empezó, uh-huh, o sea, yo nunca quise poner un negocio, yo no tenía ni un logotipo, ni un nombre, ni una nada, uh-huh, gracias a lo que ella me dijo de los jabones de kombucha, se me atravesó, no sé por qué, un taller de jabones, lo fui, lo tomé, uh-huh, y entonces tenía como 10 jaboncitos cuando apareció este bazar que me invitaron de ahí del diplomado que tenía que ver con la comida, uh-huh, insisto. Y tuyo. Terminamos en una mesa, en un stand, en un bazar, vendiendo al público en el festival vegano. Fue la polla. Es que de hecho, entonces, ustedes no lo están viendo, amigos, pero. Sí, es pero que, dan ganas de morderlos. No, es que los jabones, sí, aparte de que dan ganas de morderlos, de hecho, esto es comida. Esto sí, es comida hecho cosmético. Ah, de alguna manera sí, es entonces, miel de avena. Y yo uso cucharada literal de miel de avena. O sea, son muy naturales. Sí. Me ha pasado que hay niños que los muerden, por cierto. Sí. Y los empiezan a besar la casa, casi sí, por la boca. Pobrecitos, pues yo no. Yo por eso los dejo, porque digo, bueno, pues ya sabrás lo que estás haciendo. Pero nunca empezó como planes de un negocio, o sea, esto fue se muy dio, espontáneo. Nunca he estado sola, aunque soy sola, hoy ya no, pero nunca he estado sola, siempre ha habido muchísima gente muy cercana, muy querida, tengo un amigo y su pareja, ellos son los coordinadores del diplomado de alimentación, ellos se encargaron del logo, ellos se encargaron, o sea, ¿cómo te explico? Todo mi virus, todo mi virus se volvió una red, venía conmigo una chica que es una amiga de mi hija, que me ayuda eventualmente cuando mi hija no puede, cuando otra de las chicas no puede, es chistoso porque es como si estuviera sola, pero siempre ha habido un grupo de personas que se han mantenido muy cerca, estos chicos del diplomado, el día de festival Flores y Colores, estaban ahí a las 8 de la mañana, ¿por qué no? Para desvestir lo que había hecho yo para poner lo que habían llevado de banderines y mesa con y que quedó super sublimado, bonito. O sea, sí, gracias, yo sé que este es un proyecto que involucra, sin yo planearlo, a mucha gente muy querida, sí, pues, que ha plasmado bonito, cosas muy lindas, estás incluida y esto, ay, o sea, gracias, me encanta esto. ¿Cómo te enamoras entonces? Ya estás ahí, la vida dijo, Maritza es buenísima para esto, vamos a ponerla ahí. ¿Cómo te enamoras? ¿Dónde te enamoras? ¿Qué dices? Me híjole, quedo. Es lo no mío. Lo sé, te voy a decir sí por qué. Yo vengo de un negocio familiar. Desde que tengo 10 años estoy involucrada en un negocio familiar. Mi formación fue totalmente, estudié relaciones industriales y administración financiera. Entonces, a mí me prepararon para un mundo acá para administrativo, de oficina, cosa, sí, de, ¿sí sabes? Uh-huh. Suele suceder. Toda mi vida, exacto, toda mi vida, ahí hasta, bueno, la pandemia cambió muchas cosas, uh-huh, ya hemos hablado de eso. Sí. También cambió muchas cosas, pero esto empezó como un par de años antes, uh-huh, con todo este rollo natural que viene desde atrás, ¿no? La sí, salud, bla, bla, todo esto que hemos venido como armando y se va a oír muy mal, pero yo odio a la gente, no me gusta la gente, me da medio pánico tratar, ajá, con mucha gente, sí, no te, uh-huh, creas, y entonces cuando yo me veía en una mesa con gente, decías no, no, no, no. Era todo un reto para mí, sí, porque además soy muy, muy desesperada y me gusta de repente, si no me caes bien, adiós, sí, híjole, puedo llegar a ser, ajá, puedo llegar a ser no muy, no muy propia. No muy amable. No muy, exacto. Entonces ha sido todo un entrenamiento, sí, la verdad. O sea, jamás me imaginé hacer eso. Además, oye, la mayoría, ¿sabes?, no nos gustan las ventas, o sea. Ay, la mayoría, realmente. O sea, ¿cómo te explico? Sí, más de 30 padre. Años, yo creo que ahorita mi padre ha de decir, este hija... Perdón. O sea, te esto gasté en, o sea, tu educación. En para toda la vida que estuve en un negocio, y todavía sigo de repente por ahí apareciendo, me he metido a ventas. Nunca. Y a decir, esta hija está vendiendo. O sea, ¿qué onda con él? Sí. Y trato al público. Y luego, esta marca, por ejemplo, de shampoos de mi amiga, la distribuye y la maquila, vamos a decirlo así, con varias marcas. No soy la única. Y hay mucha gente que en las redes o que me mandan un mensaje me dicen, es que este mismo shampoo lo tienen acá, allá, ajá, y acullá, pero me encanta ir contigo porque me la paso súper bien cotorreando. Y yo digo, no es cierto. Seguro que querías hablar conmigo. Sí, o sea, este rollo con la gente para mí sí ha sido un impedimento. Oye, y sin y entrar mira, así como en mucho detalle, ¿qué venden con tu papá? ¿Tiene algo que ver o nada que ver? Nada. Son muebles de oficinas, son pizarrones, son cosas para escuela. O sea, nada que ver. Nada, bueno, que ver. Mira, alguien que conozco diría, es que uno es bueno para vender lo que uno está convencido de claro, vender. Lo que te gusta. De acuerdo. Y como aquí está de acuerdo con tu estilo de vida, pues entonces como que ahí hay congruencia y no sientes que le estás mintiendo a la gente, que estás tratando de vender. Sí, no. Es más, a mí me piden, oye, dame estuchitos y cajitas para Navidad. No. Estás loco nunca. Es que por eso no vendes. No me importa. Claro. O sea, perdón, ¿cómo te lo explico? No me importa. Es que tengo unos costalitos reutilizables de manta muy lindos. Ajá. Y si no, tengo de otras telas, que no es manta linda, porque ajá, tú quieres la cosa que se vea bonita. Ajá. Me encanta, te lo respeto. Pero ¿qué crees? Yo tengo unas bolsas reutilizables de unas telas que volvimos a hacer. Ajá. Te lo puedo ofrecer porque te estoy vendiendo toda esta idea también. Sí. O sea, para que cambies tus hábitos. Ay, con pintura vegetal, ponle Feliz Navidad. Sí, digo, feliz. O le hablas, ¿no? Y le dices Feliz Navidad cuando se lo entregues. Claro, o sea, no soy Grinch ni estoy peleada, pero no es que puedo, creo que no puedo perder esa congruencia, ¿sabes? Sí, y claro, eso me ha costado ventas también, claro, me ha costado ventas. Sí, por supuesto, pero es que ¿sabes qué? Es mejor porque tú te sientes tranquila, eres más honesta con lo que tú estás haciendo, con lo que estás ofreciendo, y pues total, ¿no? A veces la gente regresa y regresa así con carita de, siempre sí. Siempre sí quiero. Siempre oye, sí quiero, me has convencido. Sí, claro, no, es que también es esta cosa, como dicen, de la congruencia. A lo mejor un cliente, justamente por moda, va y dice, ay, qué simpático, qué curioso, ¿no? Pero ya después que a lo mejor tú te niegas o les explicas algo, a lo mejor poquito a poquito después les cae el 20 de... Creas la conciencia. Pues es el concepto que trae, ¿no? De todo así. Sí, exacto. Y sí me pasa mucho. Te repito, en el mercado me sucede porque en un bazar es muy itinerante, la gente cambia, ¿no? Sí, es la claro. Misma. En un mercado es la misma gente que va cada ya te semana. Buscan, ya saben dónde estás. Cada semana. Y sí tengo muchas personas que se han llevado uno así como para que no estés. ¿No? Te voy a hacer caso y lo voy a probar. Que no has vendido, está sí, bien. Sí, casi, ¿no? Y la siguiente semana regresan porque ya se van a llevar no nada más el suyo. Llega la señora que lo probó y dice, esto me encantó, en mi cabello nunca lo había sentido tan limpio, por así decirlo, ¿no? Sí. Si estamos hablando del shampoo, pero ¿qué crees? Ya vi que tienes más cosas, quiero cambiar como me dijiste lo de mi casa, entonces ya dejé la fibra verde, me voy a llevar el tallador de Ixtle y me voy a llevar más cosas, pero dame chance. La siguiente semana me llevo el bloque biodegradable para los trastes. Oh, te lo juro, ¿eh? Y te lo juro que regresan la siguiente semana, porque además estamos hablando lo que decíamos hace rato, el ama de casa o el amo de casa, que no es el término apropiado, pero bueno, es el que se encarga de comprar las cosas de casa, también hacemos cochinito y sabemos cómo gastamos, porque los tiempos no están para... en un bazar, como no sabes dónde vas a encontrar esa mesa, a lo mejor vas y compras todo de un jalón. Ajá. Aquí, cada semana lo encuentras, entonces tengo muchas señoras que se llevaron el champucito y luego regresan y se llevan el tallador. Ajá. Y luego, es que, ¿qué crees? Mi marido me robó el shampoo. Estos me criticó maridos. Porque ajá, me lo llevé, porque me dijo que estas chingaderas, no sé, perdón. Que son carísimas. Sí, que ando gastando en eso, pero ¿qué crees? Se lo quedó. Entonces ahora me voy a llevar dos, porque se acabó el mío y me voy a llevar el de él. Pues sí. Te lo juro que cada semana me pasa. Y se llevan el shampoo y luego la siguiente semana que prometen volver, sí vuelven. Sí, ay, qué bonito. Y sí se llevan lo otro. O sea, qué bonito que me compren, está lindo. Claro que sí. No, y el cambio que están pero haciendo. Pero me encanta eso que hacen. Sí. Eso se me hace así como, sí, yes. Écheselo. Sí, yo aquí la espero. Sí. Yo no me voy a ir, mira, aquí es de cada semana. Yo aquí la veo. Sí. Oye, sí. A ver, ya nos, o sea, que no íbamos a hablar mucho, que qué íbamos a platicar. Ok, tenemos poco tiempo. Necesitamos redes sociales, dónde te encontramos y que nos digas qué es lo que es Nibiru. O sea, aparte de lo que ya nos describiste ahorita, que es lo más común con lo que yo creo que casi todos iniciamos, que es el shampoo del cabello, pero ¿qué más hay en Nibiru? ¿Qué otros productos por favor encontramos? Sí. Mira, redes sociales estamos como Nibiru Transmuta en Facebook y en Instagram. Uh-huh. No está muy explícito, como verán, de la vieja guardia de la tecnología. Yo nos esperamos un poco, pero en eso andamos. En ya, eso. Ya se andan reconciliando. Sí, nos estamos empezando a ser amigas. Sí, sí, Mercedes lo sabe. estamos todos los domingos en Feria de Productores, con Feria de Productores. Sí. ¿Ubicado en? Está en el Club de Leones. Club de Leones, facilito. En Chapalita, casi sobre Avenida Tepeyac, es Avenida Los Leones, número 75, los domingos de 10:30 a 2:30. Estamos ahorita también en Parque Italia, no sabemos por qué ellos están arrancando con este proyecto de mercado también, parece que va a ser un domingo sí, un domingo no, en eso estamos, todos los domingos también. Y con Tianguis del Recicle estamos participando ahorita de entrada los domingos en Colomos. Y eventualmente a veces estamos en expiatorio, ellos están como moviéndose. Tenemos dos bazares en puerta en octubre. De aquí a diciembre tenemos un chorro de chamba porque viene, se repite el yoga y vegano en diciembre. Normalmente eso lo tenemos publicado en las redes sociales. Independiente, como punto fijo, insisto, Feria de Productores. Perfecto. Y el número de WhatsApp, en donde tenemos puntos de entrega en la ciudad, y si no, acordamos un punto de entrega. ¿Y el número excelente. Es? El número es 33-39-68-47-89. Muy bien. ¿Qué más tiene Nibiru? Sí. Ahorita no ha crecido mucho en productos por tiempo y... estamos en proyecto de volver también a comida porque tiene que ver con esta congruencia. Claro. ¿No? ¿Qué tanto te untas, te pones, qué usas? Oye, perdón que me reí, pero es que ya nos están mandando las que no iban a hablar. Válgame y que Dios. Te mandan saludos. Esme de Alimentos Veganos Isis te manda saludos. Alimentos Veganos Isis. De aquí me voy a los hot dogs, Esme, que estamos aquí cerquita. Sí, claro. No, pero hoy descansan. Ay, es cierto. Sí, mañana con todo gusto. Exactamente, es Esme la de los hot dogs. Sí. Besos a Isis también, por favor. Ay, sí, a la hermosa. Sí, sí. Ahora, entonces, ¿qué más encontramos? Pero, por ejemplo, si ahorita a lo mejor no tienes mucha diversidad de productos de tu propia marca, Sí tengo algunos de, o sea, que están con mi marca. Yo no estoy elaborando ahorita más que los jabones y los desodorantes. Tengo también las cremas y crema para la cara y bueno, mejor ni te digo porque yo creo que si me oyen ahorita dos, tres me estarían diciendo que no sé por qué no las tienes hechas, ¿no? Sí hay muchas cosas que tienen que ver como con cuerpo, pero en eso estamos acomodando. Si por ejemplo yo voy el domingo al bazar, al mercado de los Leones, te vas a encontrar los shampoos, los jabones, todo lo que es de Ixtle, tenemos desde cepillos dentales, cepillos faciales, cepillos para barba, otro para peinar la barba, cepillos capilares, todo esto de gama de cepillos que se volvió un poco moda con la medicina ayurvédica para tallar el cuerpo, ¿no? Pero todo eso lo tenemos también para hogar, desde un cepillo para tallar el baño, para el perro, para los trastes, hogar en general, ¿no? Bloques de lavatraste sólido. Tenemos bolsas reutilizables que las puedes usar desde para verduras. Esta bolsa que hablamos del mercado de manta, del regalo, perdón, es una bolsa que se usa mucho en lechadas vegetales porque es una manta muy fina, muy fina, muy cerrada. Sí, claro. Entonces, eso en cocina, que aparentemente no tiene nada que ver porque es algo reutilizable y que lo ubicas más bien para cargar las frutitas y las verduras, las de malla se usan mucho para germinados. Es lo mejor para germinados. contaminados. Porque oxigena, porque drena, porque, o sea, el uso se lo das. No te andas peleando con el frasco de vidrio. No te andas peleando con el frasco de vidrio, con que ya se me enhongó el germinado, no se aireó. Me han platicado. Me han platicado, exactamente. La leche de almendras te ayuda. Fíjate, o sea, exacto, tienes muchos usos. Llevas tu regalo de shampoos, de desmaquillantes, y aparte tienes una bolsa con la que puedes hacer lechada. En lugar de una cajita. Oye, a ver, pero porque si no, nos vamos a quedar con los regalos. Claro. Y no quisiéramos eso. No quisiéramos. De verdad, no quisiéramos eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les preguntamos algo? ¿O a los dos primeros, chico y chica, que manden un mensaje? ¿Cómo los quieres regalar? No sé, a lo mejor se me ocurre, no hay nada que demostrar, pero si consideras que eres una persona congruente con tu estilo de vida, pues no te tardes en solicitar tu lugar. Sí. Ah, pues entonces, primero y primera, sí. ¿Les parece? Sí. Sí. Okay. Recuerden que es un regalo para chico y otro para chica. Entonces, forzosamente, al primer chico y a la primer chica que se comuniquen a cualquiera de los WhatsApp que tenemos, llámese el de Maritza o el de cualquiera de nosotras. De nosotras tres. Se lo lleva. Ah, perfecto. Pues tenemos 8 minutitos, 7 minutitos, y le vamos a mandar saludos a Venus, que nos está escuchando, y es, ya tenemos al ganador. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Oh, my God! Y se llama Beto. No, bueno, a nosotros los Betos nos siguen en este programa. Sí, de hecho. Ok, pues Beto, ya tienes tu premio, definitivamente es tuyo. Te felicito por ser tan rápido. Es súper rápido. En cuanto digo, gracias por estar escuchando, Beto. Sí, gracias, saludos. Muchísimas gracias. Y pues tenemos a la chica también, entonces. Ya, qué rápido. ¿Sí? Qué rápido. ¿Sí? ¡Ay, no! Yo quería que se tardaran un poco más. Muy bien, ¿el nombre de la chica también? Venus. Venus. Muy bien. Bueno, si se puede, participo. Entonces Venus y Beto son los ganadores. Nosotros les hacemos entrega. B y B. O sea, es el universo. Ok. Mira, dice Beto que sí, que es nuestro fan. ¡Ay, qué bonito! Ya, Beto, no le podemos poner nada incluido. O sea, ya le trae. Sí. Oye, pues a ver, ¿qué más, chicas? No sé, tenemos escasos 6 minutitos y la plática da para muchísimo. La verdad. Es que no nada más es un producto, tal y como dice Maritza, es un estilo de vida. Entonces, engloba muchísimos aspectos. No es únicamente lo que comes o lo que utilizas para tu cuerpo. Son muchas cosas, y no las podemos abarcar en una hora. ¿Sabes? No. Creo yo que lo más importante, bueno, yo te felicito porque en la expo, o sea, no platicamos mucho más allá de qué necesitas, dónde estás, no está Maritza, busquen a Maritza, anda comprando se la pasó comprando plantas y paseando por todos lados. Creo que es la primera vez que yo te veo hablar así de tu producto y realmente estás convencida de lo que haces, y tú llevas tus tiempos, eso me parece, porque a veces cae uno en los tiempos de los clientes, digo, aquí creo que la única que le has trabajado así en el momento fue a tu hija, y porque ya andaba detrás de ti. Sí, claro, ella es mi parámetro. Yo te felicito por eso, o sea, realmente nos convences, bueno, yo ya estaba más que convencida, es parte por lo que estás aquí, porque yo vine y les platiqué. Ay, chicas, es que así me encontré una chica que hace esto y tiene esto. Entonces, es como parte de la magia, ¿no? Cuando vas encontrando personas. Sí, claro. Que de repente cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo. A veces que nos fijamos, y no es a veces, es siempre nos fijamos en la cuestión monetaria. Sí. Pero si nosotros ligáramos la cuestión monetaria por lo que comentan los señores, es que esas cosas son carísimas, pero si realmente viéramos el mundo que le queremos dejar a la generación que viene después y después y después, veríamos que hacer este tipo de cambios es baratísimo. Y es una inversión a largo plazo. Exacto. Tanto en tu salud como en el medio ambiente que estás dejando. Porque también como salud, ponte a ver, ¿cuánto gastas tú en quimioterapias? ¿Cuánto gastas en medicinas? ¿Y cuánto gastas en volverte a injertar pelo? Y te voy a decir en dónde lo veo yo como una inversión. Cuando te hablo de una señora que lleva a su nieto de 7, 8 años y te elige un producto o un tallador De Ixtle o un cepillo es que en lugar de una fibra. Ahora verde. Están diferentes. Claro, y eso es chidísimo, no sabes. Es ahí sí. Ya estás hablando de generaciones. ¿Y para cuánto te dan tres generaciones? Claro, son muchos años. Claro, muchísimo. Pero ¿sabes qué? O sea, lo más interesante de esto es escucharlos. Sí. Porque es fascinante. A mí me ha tocado que, ay, no, o sea, ni les hacen caso, ¿no? Vulgarmente ni los pelan. Hey, no. Pero qué bonito. Cuando señoras, no sé, 50, 60, 70... Y te voy 70, a ser bien honesta, si se acerca un niño con su familia, al primero que le respondo es al niño. A lo mejor me ha pasado que no los ignoro, por supuesto, a los adultos, pero me encanta escucharlos y me encanta a veces provocar que hablen para que sus papás los escuchen, la opinión que tienen, ¿sabes? Y a lo mejor no me van a comprar, no me interesa. No me interesa, pero luego pasan el mismo niño cada semana y me saluda. Y claro. él trae otro rollo y se acerca. Ah, este es el champucito, quién sabe. Con eso tengo, ¿sabes? Hay por ahí una frase. Sí. Yo estuve en un grupo de teatro con gente increíble. Y tenían una frase que decía, con uno solo es suficiente. ¡Claro! Y hablando de mensajes, con uno solo es suficiente. Sí. Enriqueces un chorro estas redes de las que hablas. Yo estando en Ibiru, he conocido a gente increíble, estando en el mercado mucho más, a gente con una mentalidad bien distinta para un mundo bien distinto diferente. Que necesitamos crear. Es que vale la pena, o sea, nos volvemos adultos flojos, donde todo es muy sencillo, vas al súper, agarras, usas 20 años la misma marca, te casas con esa marca, y desgraciadamente en 20 años ellos ya tienen muchos clientes a los que ya no les interesa la calidad, ni lo que tengas. Solo vender y ya. Exacto. Uh-huh. Entonces, qué bonito cuando haces este tipo de cambios y qué bonito saber que tienes, o sea, no solo para lo personal, también para la casa. Sí. Un cepillo para lavar el baño, yo nunca había escuchado ni yo que alguien manejara también de forma natural un cepillo para el baño. Y un champú sólido para perros y gatos, ¿por qué no? Y no necesitas usar una ampolleta, a menos que sea un perro que ande mucho en parque. O sea, hay opciones, hay muchas opciones ya. Debemos darnos, yo creo que... La oportunidad, lo mejor, ¿no? Exacto, conocer. Lo mejor de este programa es, aparte de conocerte personalmente, gracias. Y que nuestros escuchas conozcan, es esto, o sea, que nos quedemos con esa semilla y con que estemos convencidos que debemos darnos la oportunidad de invertir en nosotros y en un futuro. Sí. Eso es como lo mejor. Y pues ya cuando tengas algo planeado de comida, pues... Ah, invitada para que nos platiques tu proyecto. Ya le pedí que sí. Ya llegué por primera vez. Ahora para que me callen. Oye, ahora va a querer cada mes. Sí, a ver. Bueno, igual platicamos, a lo mejor le interesa estar como patrocinadora y pues aquí la tenemos cada mes, ¿no? ¿Cuál problema? ¿Te fijas? Son las intenciones ocultas, no sé. No, la verdad es que muy padre el programa. Sí. ¿Algo más, chicas? Un minuto. Pues nada, que igual les estaremos comentando, porque hasta donde yo sé, creo que participan otra vez en el próximo Participamos festival. Participamos con Flores y Colores de México. ¿No? Y con que Guillermo ya nos dijiste también anteriormente lo importante que fue haber estado en el anterior. Sí. Y que repites... Sí, y desde que estuve acá en Parque Metropolitano, digo, además es un ambiente ahí fabuloso, a mí me encanta, o sea, además estás así como entre tantas plantas y todo, bueno, yo estoy, como dice Mercedes, no me encuentras, porque sáquenla de allá de las plantas, ¿dónde está la señora que vende? De hecho, nos consta, porque Ale y yo... Ah, sí, ya también fueron, sí. Ale y yo fuimos de espectadoras, y sí nos dimos cuenta... No, pero está bien. Nos dimos cuenta de tu stand justamente porque como la mayoría son flores, pues obviamente resalta lo que no son flores, ¿no? Sí. Entonces, claro que nos llamó la atención, pero claro que no te vimos. Estaba Andrea conmigo. No, yo creo que debía estar alguien. Sí, alguien nada más fue a la pasada, pero así como nosotros, y como ella ya bien dijo, a la pasada algo te puede llamar la atención, algo puedes comprar, porque aunque sea por la curiosidad de ver ahí. ¿Sabes qué chistoso? ¿Quieres saber qué se vendía mucho ahí? Unas bombas efervescentes para tina. Si no tienes tina porque no tienes una casa muy grande, lo puedes hacer en una tina para los pies y es un descanso para tus pies. Es una chulada. Ay, si belleza. Yo te dijera cuántas vendía ahí, yo decía, ¿qué onda? Pero bueno. Es que la gente se cansaba de andar caminando. Sí, claro. Pero bueno. Muchas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, sí. Muchísimas gracias, Maritza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé qué más decirles y por hacer que esto crezca más. Gracias, de verdad. Nosotros ahí ponemos tus datos en las redes. Claro que sí. Y nos escuchamos el siguiente lunes. Y esto fue Operación Bla Bla.